lo que está para ti. Nadie te lo quita. Lo que está para ti. Nadie te lo quita. Así me decía mi abuela Panchita. Pero por si acaso, prendí una velita. Pero por si acaso, prendí una velita. La vida es una ruleta y hay cosas que no se dan. Por más que uno juega y juega, se alegan, se van, se van. Pero sin embargo hay otras que solitas llegarán. Lo que hay es que estar tranquilo y acordarse del refrán que dice, lo que está para ti, nadie te lo quita. Que lo que está para ti, nadie te lo quita. Así me decía mi abuela Panchita. Pero por si acaso, prende una velita. Pero por si acaso, niño, prende una velita. Hay veces que una tormenta se cuela en tu corazón. Se te sube a la cabeza con la fuerza de un ciclón. Pero hay que seguir pa'lante buscando la solución. Hacer de la pena un baile y alegre cantar un son que dice, lo que está pa' ti, nadie te lo quita. Que lo que está pa' ti, nadie te lo quita. Así me decía mi abuela Panchita. Pero por si acaso, prende una velita. Pero por si acaso, niño, prende una velita. Música.